¿Cómo crees que está trabajando el Estado en materia de la educación sexual? Tiene muchas cosas buenas y hay otras que están para mejorarse. La política de anticoncepción a demanda. Si vos querés atenderte por anticoncepción, encontrás dónde atenderte. El tema me parece que está en cómo hacer que la gente venga. Pero que se brindan todos los servicios, sí. A mí entender falta un poco de captación de la gente, de hacer que la gente venga a la consulta. Hay mucha parte cultural del consumidor del servicio de salud sexual, pero sí, hay una política de salud sexual en el ministerio, que está el programa, la medicación las tenemos, estamos cubiertos, estamos preparados para atender un montón. Nos falta, por ahí podría venir mucha más gente de la que viene. El indicador de esto es la cantidad de embarazos adolescentes, de embarazos no deseados que hay en todos lados. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes de las adolescentes? Tenés por anticoncepción y tenés bastante por flujo, o hay alguna alteración así del tracto genital, más que nada por eso. Tienen una idea, que algunas cosas erradas obviamente, pero tienen bastante idea, sí. El canal de información quizás no es el adecuado, no es que se lo informó un médico, se lo contó la amiga, se lo contó la tía, lo escuchó, por ahí no es el mejor canal. Por eso hay informaciones que son erróneas, pero hay muchas cosas que sí saben. En el tema ligadura de trompa, si alguien quiere venir a hacerse la ligadura, sí. ¿Qué se le dice? Sí, se puede hacer, se contacta con el hospital para que se pueda hacer. Tiene la demora de lo que tiene, no sé, la misma que si vos te querés operar de apéndice en el hospital. No es una cirugía de urgencia, entonces tenés una cirugía programada y lo que está retrasado son los quirófanos programados en los hospitales. Sí, se hace. Sí, le informamos que es irreversible, hay un consentimiento informado donde explica. La situación, explica el porcentaje de fallo que tiene, ¿sí? y se dan los métodos. Después, viste, hay médicos que están de acuerdo y lo hacen, hay médicos que no están de acuerdo. Muy dinámico, pero sí, si alguien se quiere hacer la ligadura tubaria, se lo puede hacer. Como que algún médico puede tener objeción de conciencia en hacer la ligadura, pero si no lo hace, se lo hace de al lado. ¿Sí? Pero sí se hace, no se le niega la ligadura tubaria a alguien que quiera hacerlo.